one hit music station. I'm Marquette. I'm Nash. And we are Hot Shell Ray. De la mañana con 56 minutos. Y ya tengo por aquí a mi querido Sergio. Está con todos los poderes buscando la música que les va a programar en esta mañana. Y solo porque de verdad escuché algo que él me dijo, le voy a dejar y me voy a despedir con la canción de Adele. Hello, it's me. Para que vean. Nos vamos a despedir con Adele. Ha sido un gran honor, un privilegio enorme, un gustazo haber estado con todos ustedes. Pase un feliz domingo. No se despegue de la 94.5 porque Sergio viene con todos los poderes. Ya lo tengo por aquí, ha estado cantando en cabina. Dice que le gustan todas las canciones que nosotros ponemos, dice. Así que pendientes en el Facebook porque voy a publicar la fotografía de despedida. La fotografía donde Sergio me viene a sacar de cabina. No, hombre, Sergio, no. Bueno, se queda Sergio con ustedes hasta eso de las 12 del mediodía. Muchas bendiciones y se despide de ustedes Brenda Vázquez. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. La increíble Adele cerrando el turno anterior. Adele que se ha convertido en la número uno en lo que respecta, de acuerdo a iTunes, downloads de álbumes. En otras palabras, el álbum más popular de acuerdo a iTunes en el 2015 fue este, 25. ¿De dónde fue extraída esa melodía? Hello. Y en lo que respecta a, ¿cómo se llama?, a cancioncitas, la que más pegó fue la de Bruno Mars, Uptown Funk. Y probablemente Bruno Mars podría estar formando parte de la del show, de la entretención del medio tiempo en el próximo Super Bowl. Podría estar al lado de Nicki Minaj y de Coldplay. Esos son los últimos rumores. Bueno. Comencemos con el 1900 ayer. Muy buenos días, bienvenidos al 94.5 FM Box. Tenemos 1900 ayer de este momento hasta el mediodía. Espero me acompañen y me ayuden a programar. Haremos un recuento de las mejores canciones del año, desde como en el, ¿qué?, 69, digamos. Además, un pequeño homenaje a la que nos dejó Natalie Cole. Me acuerdo cuando vino a El Salvador, que se le ocurrió decir, hey, si no me consiguen monte, no canto. Y ahí tenía usted a la gente del Poliedro viendo de dónde sacaban. Buenos días, entonces, a remojar neuronas. Tenemos la esponjita ya. Bárbara, la reina del pop indiscutible. Todavía se mueve como en sus mejores tiempos. Un mix que hizo ella de la canción Music y Disco Inferno. Y en los shows la interpreta luciendo un vestidito, bueno, no es un vestidito, es un trajecito blanco, idéntico al de Travolta, y haciendo los pasos disco. I wanna dance with my baby. Y esta es la mera, mera, no versión, la original, Disco Inferno. Buenos días, poniéndole a bailar desde temprano. Comenzando con Madonna y Disco Inferno en una versión y luego lo original con los meros Tramps. Muy buenos días, bienvenidos a 1900 Ayer. Hoy vamos a estar dando saltos en el tiempo. Vamos a estar acordándonos de cosas sucedidas en los diversos años en que paremos. Además de eso, de poner la canción que fue la más popular. Y ya que andábamos con música disco, pues ya empezaba a verse en el ambiente la dominación que iba a sufrir el mundo discográfico con este ritmo, el ritmo del disco. Año de 1978, la mejor canción, la canción número uno, fue con unos muchachos que lograron tener su resurrección, su segundo aire, gracias al disco. Ese 1978 fue cuando se estrenó, si mal no recuerdo, la película Grease, sí, la vaselina, y en ese mismo año también estuvo en cartelera de lo más famoso Superman. Además, había la repetición de Tiburón, Tiburón 2, y la canción número uno del año de 1978 la tenían Barry, Robin y Maurice. Los Bee Gees. Canción que el 3 de febrero 1978 llegó al primer lugar en las carteleras de popularidad de acuerdo a la autoridad, la revista Billboard. En ese puesto se quedó estancada durante 8 semanas y se convirtió en la canción más popular del año de 1978. Bueno, sigamos con las mejores canciones de los 70. Para comenzar, vámonos a los inicios, año de 1971. Era el mes de abril. En abril, esta canción llegó al puesto número uno. Ese año de 1971, ¿qué nos acordamos del 71? ¿Qué se acuerda usted? Yo me acuerdo que en el 71, en el ambiente de la televisión en los Estados Unidos, una gran conmoción porque una de las fuentes mayores de ingreso de las cadenas televisoras se cortaba, ya que se prohibía la publicidad de los cigarros en ese año de 1971. Además de eso, aparecía, a ver, ¿qué me acuerdo de la televisión? Ah, el Marcus Welby, el médico Marcus Welby, y además, lo mejor de ese año, sin duda alguna, fue el detective Columbo. ¿Se acuerdan ustedes? Formaba parte de la trilogía policial. Y ahí apareció en ese año de 1971 su debut con el actor Peter Falk. Era tremenda la capacidad del señor, que siempre hablaba de su esposa, aunque jamás mostró quién era su esposa. Estamos hablando del 71 y estamos hablando que la canción más popular, ya les dije cuál era, les di un dato, pero no les revelé los intérpretes de la misma. Eran tres que sonaban como siete. En realidad eran los tres que estaban adelante, tenían detrás de ellos a cuatro formidables. El Three Dog Night. Popular de 1971, de acuerdo a la revista Billboard, Joy to the World, del grupo Three Dog Night. Y del 71, pasémonos al 72, cuando la popularidad estuvo bastante reñida, porque, por ejemplo, en ese año, la canción más popular, pero no la uno, la número tres, fue una icónica. Icónica porque sí,

that was there. At my command, my love, that was there. At my de brincos en las carteleras de popularidad, nos encontramos con que esta canción, The First Time Ever I Saw Your Face, fue la más popular del año de 1972. Estuvo 6 semanas en el puesto número 1. Ese año de 1972 es recordado porque en los Juegos Olímpicos que se realizaron en Múnich hubo 11 atletas israelitas que fueron asesinados por terroristas palestinos en estos mismos Juegos Olímpicos. El nombre que todo el mundo coreaba era el de Mark Spitz, porque Mark Spitz en esos Juegos Olímpicos ganó 7 medallas de oro. Ese año de 1972 también vio cómo, y yo sé que esto usted se tiene que acordar porque usted tiene que haberla visto, no importa qué año, cuántos años tenga, pero creo que esta película era un ícono, fue en el 72, además de que en taquilla fue la que más recaudó, también a la hora de la repartición de Oscar, la que más se llevó. El Padrino, Marlon Brando, 1972. Y bueno, vamos a poner algo más alegrito, porque estaba dándome cuenta que la mayor parte de las canciones que llegan a ser las más populares del año son así baladonas, baladonas. Y comenzando el día y con calorcito que hace, nos vamos a quedar dormidos. Así que vámonos ahora hasta el año de 1966, cuando, gracias a una serie de televisión y el apoyo que esta le dio, esta melodía terminó como la número uno del 66. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. I thought love was more. forget is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Hoy día en el menú tendremos para ustedes saltos, brincos en el tiempo, para contarles a ustedes cuáles eran las canciones número uno de cada año. Esto fue en el año de 1966, cuando la serie de televisión apareció por vez primera, la serie de los Monkees. Era una reacción gringa para evitar que las divisas estuviesen fugando hacia Inglaterra por la invasión británica que era comandada por los Beatles. Ese año de 1966 también, a los que nos gustaba la televisión, nos encantaba sintonizar el programa. ¡Qué bárbaro! Lo habían sacado de las tiras cómicas. Recórcholis, Cáspita, Santa Cachucha, Batman, ¡pau! ¡Pau! Y era animada televisivamente como la escuela de Peter Max, que en esos días también era uno de los pintores más famosos, haciendo pinturas de sopa de pollo Campbell, además de retratos de Marilyn Monroe. Ese año de 1966 también veía como la máxima figura deportiva se llamaba, ahora, Muhammad Ali, porque antes se había llamado Cassius Clay. Eso de los recuerditos que tengo yo, algunos de 1966, que fue cuando también, por vez primera en El Salvador, tuvimos una emisora completamente juvenil, que ya el próximo mes cumple 50 años. Uy, cómo pasa el tiempo y mejor me hago el loco porque, bueno, ahora vamos a seguir pegando de brincos y nos vamos a ir a 1975. La canción más popular fue escrita por Neil Sedaka, no interpretada por él, escrita por él. Tengo una versión que la acaban de sacar el año pasado, 2015, a finales, y fue una edición especial hecha con sonido de los 80. A ver si se acuerdan de la canción y a ver si le atinan a quién es la que la canta. We'll be right back. Increíble. La versión que Kim Wilde hizo 40 años después de la canción más popular de 1975. Con una pareja. Estuvieron casados, ya no más. Él formó parte también de los Beach Boys. Su nombre, Daryl Dragon, conocido como El Capitán, y su ex esposa Toni Tenniel. Lo más popular del 75 fue esto. Esa fue la canción más popular del año 75, ¿sí? 1975 vio al Capitán y Tenniel triunfar. Así como también vio triunfar a una especial raza. Digo raza y lo voy a poner ese raza entre comillas, porque así como años después se popularizó para que todos tuviesen una mascota, el Tamagotchi. ¿Se acuerdan? Los Tamagotchi, que hasta se morían los tales muñecos esos. En el año de 1975, es que estos gringos son especiales, lo que más se vendió para Christmas, ¿qué vas a creer tú que llevaba Santa Claus? No llevaba muñecas. No llevaban muñecos. Llevaban, eso mismo, mascotas. ¿Y cuál era la mascota más popular? Las rocas. Sí, vendían rocas y le decían a la Mara, miren, es que estas son las mascotas. E hicieron una fortuna, imagínense, si a usted y a mí se nos hubiese ido, o ocurrido eso, y nos vamos allá a Lempa, hacemos millones, pero eso fue lo más popular. Ese año de 1975 también recuerdo muy bien que fue la primera serie mundial que a mí me tocó narrar y nos lucimos. Digo nos lucimos porque fue una serie mundial épica de las que no ha habido otras iguales y parecidas. Entre los Medias Rojas de Boston y los Rojos de Cincinnati, que tuvieron una dinastía, la Gran Máquina Roja, encabezada por Pete Rose. Bueno, ¡ay, vi qué bien, qué bien! Del 75 me voy a ir al 76 y me voy a acordar de una canción que todos los sábados ponía yo en Éxitos Musicales, que en ese año debutaba en la tele en Canal 6. Que conste, esta fue la versión disco, la versión limpia, porque había otra que había sacado él con su novia de ese tiempo, una sueca rubia, porque a este le encantan las rubias, Britt Ekland, y al final ella hacía unos sus ruiditos y una que es que tu veux coucher avec moi ce soir parce que je pense que nous pouvons faire l'amour. Y entonces por eso no les gustó y dijeron, miren, puede ser que no la vayan a programar por pornográfica, entonces quitémosle eso, y eso le quitaron y le dio resultado porque fue la canción más popular de ese año. Año en el que también se popularizó nuevamente el baile de parejas, porque antes nada más era un himno al narcisismo, el baile, aquello de que llegaba y cada cual por su lado, y cada cual se ponía en el espejo y viéndose ahí qué bonito salía, pero en ese año se popularizó nuevamente el disco y una vez más hubo necesidad de ponerse de acuerdo con la pareja. Bueno, sigamos. Ay, les recuerdo, 22-23-01-72 por cualquier cosa, porque no solamente vamos a tener las canciones más populares de los diferentes años, sino también vamos a tener sus peticiones, que no hay felicitaciones para cumpleañeros de ahora en este nuevo año 2016. Espero, 22-23-01-72 a la orden. Bueno. Viajemos en el tiempo y vámonos cuando estaba de moda el hacer ejercicio. Ah, es que el hacer ejercicio, hay modas de modas de modas. Ahora, pues, es ejercicio que linda en lo extremo, ¿no? Antes estaban las corriditas, hasta que al aeróbics le dijeron, no, si eso no sirve, imagínense, dicen que es para vivir más. Y su inventor se murió de un ataque al corazón corriendo, ¿ah? Ya les voy a poner algo y nos vamos a acordar de Jane Fonda. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, ¿qué pasó? Pues, deseándote ahí feliz día, Reyes. Ah, vaya, sí, fíjate, estoy enojadísimo a punto de mandarle a Santa Claus la misma carta que manda Pepito todos los años, porque solo le dan el trompo. ¿Has leído esa carta, no? No. Uy, te perdés. No te la cuento porque me clausuran y me quitan mi carnet de locutor, porque es algo pesada. Pero búscala, metela. Para los Reyes, escríbele, yo sí te la traen. Ojalá que me la traigan. Muchas gracias, feliz 2016 para ti. Gracias, Iván. Queriéndote ahí pedir una canción. Uh-huh. ¿Cuál querés? Me hay una de Charo. Dance a little bit closer. Ta, ta, ta, ta, ta. Esa Charo, sí, era formidable. Correcto. Tenía una personalidad tremenda. Ajá. Era la novia de Javier Cugat. Sí, claro. Ya te la voy a poner, ¿oíste? Si más adelante vas a poner de Natalie Cole. También. Te doy dos tips ahí. Dame. This Will Be. Uh-huh. Y Mr. Melody. Sí, vamos a dedicarle una buena media hora porque yo creo que ella marcó una época acá en El Salvador. Recuerdo que en éxitos musicales yo la puse bastante y pegó mucho. Incluso también pegaron las versiones que de las canciones de Natalie Cole hizo Evangelina Sol. Y también además nos dejó gratos recuerdos, sobre todo cuando puso en apuros a sus contratistas, que eran bastante conservadores, cuando les dijo, no, miren, yo canto, pero si no me dan monte, ajá, no canto. Y entonces los señores, como te digo, eran algo conservadores, algo cuadrados, pero en medio de su cuadradencia tuvieron que salir a ver de dónde sacaban el tal monte. Ya en la Tutunichapa lo encontraron. No, en esa época no existía la Tutunichapa. Ah. Sí. Así que no, ni tampoco allá por la que salte. Ah, ok. Ni nada. Y hablando de estos musicales, ¿qué pasó? ¿Han cerrado? Pues fíjate que han cerrado. Dijeron, miren, ya no, váyanse, que les vaya bien. Bueno, entonces ya no vamos a ver el canal, ¿no? Nos dijeron, de repente, dentro de 3 meses. Entonces, así, pero así con un de repente, tal vez. Pero estén pendientes de las noticias, porque hay así, como dicen los noticieros, sucesos en desarrollo. Ok, bueno, pero lo importante es que te vimos ahí los domingos. Y vaya, pues, gracias. ¿Verdad? Ya okay. Te voy a poner a Charo, ¿oíste? Ah, pues, ok. Va, pues, feliz año. Va, entonces decía yo que nos vamos a acordar del año 1981. En 1981 estaba de moda el hacer ejercicios. Y el hacer ejercicios con los leotardos y con los leggings que les decían. ¿Cómo les decían en español a los leggings? No me acuerdo. Excuse me, pero en esa época yo usaba solo dollars. Que se metían encimita y los zapatos tenis. Y la Jane Fonda sacó sus videos. Y luego, mi amor, sacó su canción para hacer ejercicio. Calentadores se llamaban. De lo más popular en su año, el 81. Y oye cómo va mi corazón. the closet. You and me, it's heavenly. Es un paraíso. Ooh, come a little bit closer. Slide your feet like this, a little bit closer. You and me can dance so free. Así como Pérez Prado era famoso por sus bailarinas, eran frondosas, y eso antes de la invención de las siliconas. Javier Cugat también tuvo la suya, y era Char. Actualmente se honró, ya se casó con alguien que no pertenece a la farándula, y tiene un restaurante haciendo carnes a base de piña, que abunda en Hawái. Charo. Dance a little bit closer. Bueno, sigamos brincando. Ah, ahora que me acuerdo, me llamaron cuando yo dije que no sabía cómo se llamaban los leggings y toda esa cosa. Me dijeron, mira, se llamaban leotardos. Y además de leotardos, las que los cubrían se llamaban, ya se me olvidó. Calentadores. Ah, calentadores, sí. Y entonces en parte del uniforme también estaban las muñequeras. Y las vinchas que se ponían, y tenían que ser color coordinated, como dicen, hacer juego la vincha con las calcetas y también las esponjitas, las toallitas que servían. Era todo una ceremonia. Había que estar luciendo bien y hacer ejercicio para lucir mejor. Bueno, hablando de lucir mejor, definitivamente, pese a que un día esto se le aflojaron las piernas y se cayó en una exhibición, sigue siendo la mamá de los pollitos. Ya la tengo lista y vamos a... ¡Ay, se me fueron! Pánico escénico, alguien que yo iba a poner a hacer cola, pero ni modo. Bueno, regresemos. Era el año de 1984, y las dos últimas semanas del año de 1984, esta canción estuvo en el primer lugar. Cuando llegó el año siguiente, 1985, este la encontró en el primer lugar y se hizo de manera acumulada la canción que más discos vendió, la canción más popular de acuerdo a Billboard en el año de 1985. La envidia de la Britney Spears, quien siempre quiso ser como ella, pero corta se quedó. La niña Madonna. Yeah, you love the dark. What was scared and cold? Cantando Madonna, la canción más popular del 85, pese a que... Pese a que, ¿cómo se llama? Hay gente que no habla muy bien de ella, ¿verdad? ¿Aló? ¿Hola? De eso estábamos hablando en el teléfono. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, va, hoy sí. ¿Qué tal? Estábamos poniendo a Madonna y me hablaste y me dijiste lo que decía Mick Jagger de ella. Sí, que solo podía cantar, que el único talento que tenía era mover las caderas. De la pura envidia, porque él no puede, no tiene caderas para comenzar. ¿Ah? No, pero hace el intento. No, si el baboso es un esqueleto. No, pero te voy a decir que pese a lo esqueleto que es, la última vez que lo vi en una arena que hay frente al Sogras, ahí en la Florida, y era un concierto relativamente íntimo. De manera que lo pude haber ponete a una distancia de unos 10 metros, ajá, y así, escuálido y todo, tenía six-pack. Imagínate. Sí, es increíble porque... Porque la edad que tiene también ya no es para que ande con six-pack. No, y sí lo tiene, fíjate. Mientras que su socio, parte de los Glitter Twins, que así se ponían, era el seudónimo que tenía Jagger y Richards para escribir algunas canciones, ese es una arruga de 1.80 m. Bueno, pero aún así siguen siendo la mejor. Ronnie Wood también parece una pasita. Y ese es el más joven, creo yo. Sí, cabrón. Porque el baterista se ha conservado, yo creo que porque nunca ha hecho mucho ejercicio con la cara, nunca se ríe, nunca hace pucheros. Es que también cada vez que lo ves en los videos esos, las endrogadas que andaba eran, no lo hacían... Solo se quedaba completamente directo. Solo se quedaba diciendo, rojo, men, rojo. Bueno, entonces te voy a poner a los Rolling Stones que me pediste, gracias. Una, ¿verdad? Es año nuevo, Sergio. Va, muchas gracias. Cuídate, bueno. Bastante. Bueno, me gusta que participen, que nos cuenten, que nos opinen, porque así no me siento que estoy aquí en un monólogo tipo... To be or not to be, that is the question. Ajá. Bueno... Aló, hola. Don Sergio, ¿a quién voy a poner en cola? Al hijo de Marcelo Bauzá. Ah, vaya, qué alegre, no te puedo creer porque Marcelo Bauzá no tiene hijos, solo tiene hijas. No, hombre, y yo no. Las conozco y están en la Argentina, y la más chiquita juega tenis y juega bien. Ah. Ya nos conocimos viniendo de Washington, don Sergio, ¿cómo estamos? Bien, gracias, ¿tú qué tal? Aquí yo me escuchando el programa con ustedes, ahorita. Ah, vaya, qué bueno. Fuiste a Guatemala a Paseo Cayalá, porque ahora guanaco que no va a Guatemala al Paseo Cayalá no tiene el viaje completo. Así es, correcto. Vaya, ¿qué puedo hacer por ti en esta mañana? ¿Cómo, perdón? ¿Puedo hacer algo musicalmente por ti en esta mañana, no? Y hombre, quisiera que nos complacieras con una canción de Rolling Stone. ¿Cuál? Best Burning. The Beds Are Burning. Correcto. Pero ese es del Burning Oil, creo yo, o algo así. The Midnight Oil. The Beds Are Burning, esa. No, Beast Are Burning. Beast Are Burning, de Rolling Stone. Beast, la bestia de carga. Correcto, esa. Vaya pues, con todo gusto, ¿viste? Ah, pues, don Sergio, estamos en comunicación. Vaya pues. Like a rain. dressed in blue. See the sky in front of you. Tenían a Brian Jones, se encargaba de tocar cualquier clase de instrumento, hasta marimba. She's like a rainbow, Rolling Stones. Bueno, sigamos con la mejor banda de rock and roll del mundo. Así dicen ellos, y tanto lo dicen que ya hasta se los he creído. Oh, Crystal Burden. ¿Qué me ves cara de tu camello? Se podría llamar esta así ya en salvadoreño. ¿Qué me ves cara de tu camello o qué? The Beast of Burden, la bestia de carga. Bueno, vamos a hacer un paréntesis de estar brincando en el tiempo, ahora que son las 10:18, y vamos a hacer un homenaje. ¿Aló? ¿Qué tal el fantasma que camina? Aquí está el mero fantasma que camina, no, el duende que camina. Ah, perdón, aclarando conceptos, el duende que camina. El duende que camina, cabal. Queriéndonos remontar, Sergio, si no me equivoco, 75, People's Choice. Hazlo como tú quieres, como tú quieras. Vaya, pues, ahí me le das, me vas a dar una esperadita, ¿oíste? Porque ahorita quiero poner algo de Natalie Cole y después te pongo la de People's Choice. ¿Está bien? Ok. Vaya, pues, gracias. Órale, cuídate. Vaya, pues. Bueno, yo recuerdo que en los Estados Unidos, era una locura cuando este chero salió. Tan locura que, pese a que en esa época era prohibitivo para, por ejemplo, a alguien afroamericano, por no decir negro, sentarse en la parte de adelante de un bus. Este lo querían tanto y era tan talentoso que llegó a tener un show de televisión, lo cual para esa época, estamos hablando de los 50, inicios de los 60. ¿Aló? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Feliz año nuevo. Gracias, igual. Gracias, hombre. Bueno, nada más hay tres cosas. La primera, pedirte una canción, el show debe continuar, Three Dog Night, por favor. Vaya, pues, ok. Y lo segundo punto, la verdad que anoche estuve viendo la pantalla chica y definitivamente hace falta el programa. Me va a extrañar. Montaner la canta, creo. Despedida total. ¿Perdón? Fue una despedida total, ya de éxitos musicales, ya no van a volver. Mira, yo creo que éxitos musicales que va a haber, va a haber. ¿Que dónde a saber? ¿Que con qué nombre a saber? Pero va a haber. En 2016, los muchachos están con las pilas cargadas, con la adrenalina llena, y gracias al calor de la gente, porque es increíble, mira cómo nos han extrañado, cómo nos han recibido, cómo hemos logrado compartir, cómo logramos convertir ese programa en algo de entretenimiento familiar. Ok, y la última, como aquí hay pluralismo y todo eso, solo una pregunta con toda confianza, y te han invitado a club de los DJs ahí en la... Fíjate que no estaba en el país, y vi que en mi teléfono había una llamada perdida ayer. Yo, como soy muy educado, yo odio la gente que te llama, a la que llamas y no te corresponden, entonces a mí no me gusta hacer lo mismo. Correspondí y era David Acuña, que me había dicho, fíjate que quería hablar con vos para que estuvieras el lunes, pero le dije, mira, no andaba por acá, pero ya va a ser para la próxima semana. Resumiendo, la respuesta a tu pregunta es sí. Ah, ok, que pensé que, la verdad que sí, te voy a decir franco, porque como dicen, donde es el tío Willy, tú, Lito Cruz, son como y Leonardo Heredia, por supuesto, la primera camada, tío Willy y Leonardo, y la segunda fue la tuya, ¿verdad? Y Lito, ¿verdad? Sentí hasta cierto punto ofendido, porque la verdad que ustedes son mis monstruos y son mis ídolos con los que yo crecí, pues, ¿verdad? Escuchándolo, ¿verdad? Pero ya punto aclarado y me satisface por lo menos eso. Pues te agradezco mucho. Vaya, y bueno, pues, reitero, buen inicio de año y muchas bendiciones. Bueno, ok. Bueno, entonces volvemos que a la historia de un señor que lo amaban tanto en los Estados Unidos que, bueno, a mí me aman tanto también que me llaman y me aman. ¡Aló! Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pantero? Quería pedirte también una canción. Ajá, ¿cuál? Es una de los Allman Brothers, que se llama That Lady. Who's That Lady? Buena canción. Buenísima. Ya te la voy a poner, ¿oíste? Sí, pero espérate. Programa anterior y no he escuchado comentarios sobre los supersónicos. Quisiera saber por qué. Ah, mira, yo creo que fue por descuido, porque sí le dedicamos un par de canciones, de programas a la previa de los Sónicos y ya no dijimos más. Incluso el domingo pasado vino brevemente Luis a agradecer aquello de que abrazo viejo, nos vemos, estuvo bastante bien, no se llenó así de decir wow, qué bruto, pero sí estuvo a los tres cuartos, la gente lo gozó, recordó, estuvo bonito y aquellos salieron con mucha adrenalina. Excelente, bueno, eso entonces. Vaya pues. Qué bien. Ok. Que estés bien. Bueno, hoy sí ya no contesto porque si no, no voy a completar la historia. Va. El señor hablaba 1000 idiomas. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Cantó también en francés, por si no sabía. Sí. Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur lumé. Je sais bien quand je dis que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Pero en Latinoamérica fue sensación gracias al montón de canciones que él interpretó en español. Su nombre era Nat King Cole. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito. A que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Y fueron un montón de éxitos los que tuvo en español gracias a su álbum que se llamaba Nat King Cole Canta en Español. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Hoy vino a verme Jorge de León desde Miami y me dice: mira, fíjate que este pobre pasaba penas cuando iba a interpretar sus canciones a los teatros. Sí, porque Nat King Cole tenía que entrar por la puerta de atrás, ya que de acuerdo a las leyes de segregación, una persona de color negro no podía entrar donde entraban los blancos. Entonces, para sus propias presentaciones tenía que entrar por la puerta de servicio. Y en presentaciones en las que él era el estelar. El estelar. Y inclusive al estudio de grabaciones no podía entrar por donde entraba el público, cuando en el show de televisión. Podía interactuar con el público, pero no podían mezclarse, no podían mingle, que se dice en inglés. Ajá. Lo mismo le pasó a la Suprema. Era lo que yo mencionaba, que él, pese a la segregación existente, tuvo su show de televisión. porque así lo querían. Sí. Y qué voz más linda la que tenía, que podemos apreciar en esta canción que fue hecha por Charlie Chaplin. Ay, por cierto, esa canción la cantaron cuando se murió Michael Jackson en su funeral. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Y dicen bien que hijo de tigre nace rayado. Este tuvo su niña, que igual que él se llamaba Nat, a ella le puso Natalie. Y con el tiempo, Natalie fue una superestrella, sobre todo en época de disco music. No terminó el 2015. Later. Y aquí estamos hablando de 1976. Ella se dio a conocer en el 75 con algo más calmadito. Primera canción éxito de Natalie Cole, luego vino Mr. Melody y Sophisticated Lady, que eran de las que nunca, nunca faltaban en éxitos musicales en sus inicios. Y ahora vamos a hacer un medio paréntesis en esto para darle paso al primer caso de la araña en este año 2016. ¿Cómo está la cosa? ¿Aló? Espérate, no, empezá ahorita, que no te tenía al aire. ¿Cómo es? Es una canción de que habla, bueno, no sé inglés, pero dice "Extend you to your love, extend you to your love, daran daran daran daran daran daran daran". No será una de Ten CC que "The things we do for love"? Bueno, no sé si esa será. Va, pero ¿cómo va? Tarareámela y no me la cantes mejor. Va. The things we do for love, the things we do for love. Ya te la voy a poner y así se llama, las cosas que hacemos por amor. Vaya pues, entonces la araña ha salido avante en su primer caso. Ajá, y entonces vamos a poner algo de lo que me dijeron. Y mire, por favor, póngase algo de cuando Natalie Cole, gracias a la tecnología, cantó con su papá. Eso fue increíble. And the moment I can feel you feel that way too is when I fall in love with you. Ooh. When I fall in love, it will be forever. ever fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart, And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love. Ese disco fue el levantón de ella, porque en los 70, a mediados de los 70, ella era la reina del disco, cantaba cualquier cantidad de cosas y le pegaban, pero yo mencionaba que acá hizo Caprichito y dijo, miren, si no me consiguen Mota, yo no toco, no canto, y eso fue allá en la Catedral de los Grandes Espectáculos. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Aló? ¿Aló? Dime. Sí, quiero que me complazca con una canción que llama La Carta. La Carta. Vaya, ¿con quién querés que te la ponga? Sí, con Joe Cocker, no sé si estoy... Va. ¿No? No, está bien con Joe Cocker, aunque yo tengo un montón de... Hasta la tengo... ¿Con Joe Cocker? Vaya pues. Okay. Porque si esa la tengo hasta con Bachman Turner Overdrive, yo sé que ustedes nunca la han oído con él. Bueno, decía que aquí se había puesto caprichosa, aquí ya le hacía la mota, después de la mota se pasó a otras cosas y cayó como la Whitney Houston. Lo único que esta sí se levantó. Se levantó tanto que en la década de los 90 sacó su álbum que se llamó Unforgettable with Love, Inolvidable, que era la canción que había hecho su padre, con amor, con el amor que le tenía el papá, y gracias a la tecnología hizo dúo con el papá, y ese álbum le valió el título de The Greatest Comeback of All Times, porque dijeron que nadie se había levantado como ella, que le sacó doble platinum, eso significa que vendió como 2 millones de copias, además de que consiguió un Grammy como el mejor álbum del año, creo que fue en el 91, el Grammy se lo dieron en el 92, y después, además de ese premio Grammy, sacó 5 más. Entonces estaba ella, back on business again, de regreso a las carteleras y a la fama. Pero después le vino el problema con el corazón y el hígado. Y hubo una salvadoreña, ya les cuento. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Ahí fue cuando le empezó a fallar los riñones. Y luego vino una salvadoreña. Sí, una salvadoreña. Una madre salvadoreña le donó el riñón. Bueno, pues el abuso hizo que se le deteriorara el organismo y fue necesario un trasplante de riñón, y el riñón se lo donó una salvadoreña. Entonces, ya con sangre más latina en las venas, se encargó de hacer un álbum. Natalie Cole en español. No podía faltar Manzanero y sus composiciones. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Ahí, donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así? Abrazaré, cuánto te besaré. Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios. 2013 fue el año, el último álbum de Natalie Cole. Natalie Cole en español, después de haber recibido un trasplante de riñón de una salvadoreña. Y lógicamente si hacía algo en español tenía que invitar a gente, y si invitaba a gente no podía faltar aquel cuya madre yo pongo de ejemplo. Pongo a la mamá de él de ejemplo porque... aquí hay un montón de locas, incluyendo una directora de no sé qué, que allí son muy pro-aborto. Resulta que a la mamá de este señor le dijeron, mire, fíjese que le recomendamos que aborte porque su niño le va a salir medio defectuoso. Entonces la señora dijo, mire, si eso es lo que Dios me ha dado, pues con eso voy a hacer. Si la señora le hubiera hecho caso al doctor... pues esta canción no hubiese podido ser grabada, ni tampoco un montón de canciones más en las que participa Andrea Bocelli. Mis respetos para su mamá. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Verte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame. de perderte después. Perderte, perderte después. Ay, no alcanzó a darme el abrazo. El comunicado dice que se murió el día de la noche vieja. ¿Qué tal eso? Mejor se murió la noche vieja. Porque eso que se murió el día de la noche vieja me suena como... ahí tarde noche. De todas maneras, la familia sacó un comunicado y en el comunicado decían: con tristeza les informamos de que nuestra madre y hermana ha fallecido. Natalie luchó de manera valiente y falleció como vivió, con dignidad, fuerza y honor. La vamos a echar mucho de menos y seguirá siendo unforgettable, inolvidable en nuestros corazones. Y eso fue lo que dijo el comunicado familiar anunciando la muerte de Natalie Cole. Como se darán cuenta, puse bastantes porque me caía bien. Que conste en el libro de actas. Es mentira que yo tuve que andar corriendo para conseguirle el puro. No fui yo. Fue alguien de apellido panameño y que es ingeniero. Ahí búsquenme, pregúntenme. Yo cual Pilatos... Without you, I would have no song. Hey, Mr. Melody, you got me humming to your crazy beat. The more I hear, the more I like. You really made a hit for me, Mr. Melody. Mr. Melody, you are my melody. You do the sweetest things to me. Won't you stay here for all time? You are my melody, and as sweet as you can be. And it's good to know you're mine. De las que hizo historia allá en el escenario redondo de la Catedral de los Grandes Espectáculos, camino a Santa Ana, allá por la Cuchilla, el Poliedro. Descanse en paz, Lania Natalie. Bueno, se acabó ya la música de elevador. ¡Uy! A pagar deudas. Son las 10:59 en mañana de día domingo, el primero de este nuevo año 2016. ¿Cómo se va el tiempo de rápido? Parece que fue ayer cuando estábamos socando con las computadoras porque venía el 2YK. Y ahora ya estamos 16 años dentro del siglo XXI. Blaster, Jammin, a Jamamamamamam. Que creo que no me equivoco si pienso que fue un homenaje de Stevie Wonder para Bob Marley. Que el ritmito no lo pierde. Bueno. Cantó y yo creo que la cantó bien. La cantó tan bien que fue fácilmente de reconocer. El primer caso que resuelve la araña en este 2016. La canción venía incluida en la banda sonora de una película que se llamaba Rory Calhoun.

esto recuerdo esta partecita. Hace que me acuerde de una enganchada que le dimos a la gente que nos escuchaba en los 1100. Porque a fines del mes de julio sacamos una promoción y entonces la promoción comenzaba aquí, así. No, aquí todavía no, ya les voy a decir. Cuando termina y empieza la musiquita. Y era una expectación que hicimos. Y empezaba esto así. No, hombre, apúrate, poneme lo que yo quiero decir. ¿Qué te pasa? A ver si. Adelantate, vamos, adelantate. Ya no me quiere poner el tin tin para que yo les cuente. A ver. No, yo creo que ya no sale aquí. Pues me equivoqué, qué pena. Es por andar inventando. Ahí va. Aquí va, empezaba a sonar eso. ¡Atentos!, gritaba el tipo. Llega El Salvador, Chicago. Y ahí se acababa, a punto. Después revelamos, eso sí, a la embajada americana nos llamó. Mire, dejen de estar diciendo cosas que no son, porque nos han estado llamando a la embajada americana para ver si era cierto que llegaba a Chicago. Y si era cierto que llegaba a Chicago, porque en agosto destapamos la expectativa, entonces dijimos, llega Chicago, y el circo de chocolate, y los zapatos, todos estarán en el campo de feria. Y la majada se fue en la de Chicago. Y no llegó 25-6 para 4, Lowdown, se quedaron con ganas, pero la que sí llega es esta. People's Choice, hazlo como quieras. Salto el tigre en el trapecio, pero hazlo. Do it any way you want it. No, hombre, a ti las gracias, que te vaya muy bien y lamento que te hayas ido al aeropuerto a ver a Rocío Dúrcal un 28 de diciembre. Vaya, pues, adiós. Bueno, las bromas del Día de los Inocentes, tantas que ha habido. Yo creo que la más pesada que recuerdo fue una vez que aprovechamos que la radio se había ido del aire porque se había descompuesto el tal, transmisor. Fue después de Navidad. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Feliz año nuevo. Muchas gracias. Un poco atrasado, pero estamos al pie del cañón. No, sí, tenemos un año para desearnos feliz año. Eso sí, es Sergio, todo el año. Uh-huh. Oye, mi Sergio, fíjate que yo tengo un cuaderno apuntado un título y una melodía. Ajá. Que es en inglés. Ajá. Pero no tengo el intérprete, no sé si vos me podías ayudar. El nombre que yo tengo en español es No hay mujer como la mía. Ain't no woman like the one I've got, así se llama la canción. El intérprete, por favor. Ah, claro, con todo gusto. Sí, eso, tu cuaderno tiene que ser de por allá por 70 y pico, ¿no? Sí, lo así más o menos. Ah, pues sí. Entonces, mira, esa canción, ya me acordé. Ain't no woman like the one I've got. La cantaban los Four Tops y fue del año de... Vaya, fue el año de 1973 y se llamaba No hay mujer como la que tengo. Ain't no woman like the one I've got. Y la cantaban los Four Tops. Four Tops. Vaya, muchísimas gracias, Sergio. Ok. Así sonaba, ¿ve? Años de no oírla. Ain't no woman like the one I've got. Ain't no woman like the one I've got. Every day the sun comes up around her. She can make the birds sing harmony. Every drop of rain is glad it found her. Heaven must have made her just for me. She smiles so warm and tender, a sight for sore eyes to see. Ooh. Ain't no woman like the one I've got. Oh, moment don't come better. Make her happy, doesn't take a lot. She don't ask for things, no diamond rings. So together like a hand in glove, like pages in a letter. Ain't no woman like the one I love. She can be. When it's down, I'm going. Put a little music in my day. Wouldn't be surprised if my love keeps growing. Bigger every minute that she stays away. I would kiss the ground she walks on, 'cause it's my word. My word she'll obey now. Well, I kiss the ground she walks on. To make her happy doesn't take a lot. She's a real good friend right to the end. So together like a hand in glove. Lonely man when she's gone. People, ain't no woman like the one I love. Aunque en la canción repiten Ain't no woman like the one I love, la canción se llama Ain't no woman like the one I've got. Formó parte de las 11 mejores durante mucho tiempo, ya ni me acordaba de ella. Gracias por darle bañito a mi neurona. Bueno, empezamos 2016, queremos agradecer muchas cosas, además de su cariño, su sintonía, sus peticiones. Queremos agradecer, y las cosas se hacen en vida, y ahora que lo tengo aquí enfrente se lo digo. Gracias, Jorge, por tu cooperación, y también agradezco, esto lo hago extensivo para tu otra, para tu otra mancuerna, sí. Para Chamba. Salvador García, sí, que él es encargado de transmitir por mixlr.com/1900 Pleca, todos los domingos, no falta, ya llevamos un año y medio, y también gracias a él se puede producir el podcast que queda para la posteridad. Sí, gracias a ambos dos juntos a la vez, Happy Together, How is the Weather. Tenemos ya más de un año de tener podcast, los cuales están acumulados en la red. Si ustedes quieren saber más sobre cómo escuchar esto, entren a la página de 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo. Por cierto, quiero agradecerle a Otto Soberanis, el que se había robado el concepto. Ah, sí. Porque hace poco fue el Día del Locutor en Guatemala y tuvieron un programa especial y hablaron muy bonito de mí. ¿Verdad? Sí, así que muchas gracias. Pero devolvió la marca todavía, ¿no? No, no ha devuelto la marca, pero tampoco le se ha robado todavía ni el logo, ni los... Ni los promos, va. Bueno, pero la página de Facebook se puede acceder fácilmente escribiendo en la ventanita de búsqueda www.1900ayer.com. Sí, en la ventanita de búsqueda solo pueden poner 1900ayer.com y ahí ya la redirecciona, como se dice, ¿eh? Bueno, vamos ahora a recordar, a ver, ¿qué vamos a recordar? Ah, ¿cómo terminaba la década del 80? Porque en el año de 1989, esta canción fue la número uno, la más popular. Y la cantaba alguien a quien lo tenían ahí enfrente. Y no se daban cuenta. ¿Quiénes? Los de Génesis. Porque necesitaban un cantante. E hicieron audiciones y audiciones y audiciones. Hasta que dijeron, no, mira, si el baterista se la juega. Sí. Y le agarró el estilo del anterior. Se parece bastante, ¿eh? Se parece, pero menos loco. Hasta el tono, pero más o menos. No era tan exótico ni tan excéntrico como. Sí, este era más comercial. La número uno en 1985 fue Another Day in Paradise con Phil Collins. Ustedes, pero voy a interrumpir la canción porque tengo en línea a un muchachón. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Lo conocí cuando era un cipote imberbe y ahora es, además de tener su licenciatura, tiene su maestría, ¿no? ¡Aló! Sergio. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer escucharlo y no sabe los recuerdos que me han venido a la cabeza en ese momento, aquellos regresos de la playa. Qué bueno. Cuando el programa lo pasaban por la tarde también. Ah, sí, cuando teníamos el programa que era de 2 horas, ahí en la femenina, de 9 a 11 y, a ver, de 9 a 11 y de 3 a 5, creo que era, ¿no? Exactamente. Y que más de alguna vez lo grabábamos en MD y más de alguna vez usted le tocó pasarlos. Cabal. ¿Verdad? Estamos hablando con Rafael Aldier, que pasó por el ciclo de andar de Chucho, porque así le llamábamos a los supernumerarios, a los que andaban en radio viendo quién dejaba el hueso para caerle, ¿no? Cabal, esperando que uno cayera para ir subiendo con el esfuerzo, pero... ¿Dejó todo eso usted? ¿Perdón? ¿Dejó todo eso y se dedicó a otra cosa? Sí, nos llamó el viejo continente y nos fuimos hace 3 años a Barcelona y ahora ya nos encontramos residiendo de manera permanente en España. ¿Y se ha descompuesto bastante? ¿Hasta se ha hecho del Barça o no? No. Ah, bendito sea Dios, entonces. Uno vive en la ciudad, pero no se casa con el equipo, ¿verdad? Ah, vaya, qué bueno, sí, porque yo a todos los catalanes les decía, mira, esta tu ciudad es perfecta. Solo le falta una cosa. ¿Qué me decían? El Real Madrid. Y escapaban a matarme. Pero qué grato oírlo, Rafa. Qué bueno que ha tenido tiempo para venirse a echar un su colazo, como decían antes. Recordando el producto nostálgico en todos los sentidos. Está bueno. Mire, un abrazote y mucho gusto. Un abrazo, don Sergio. Un gusto escucharlo. Vaya, pues qué bueno. ¡Feliz año! Chao, igual. ¡Feliz año! Vaya, y sígale dando duro. Porque si uno no le da duro, no hay beneficio. Cabal. Abrazo, don Sergio. Ah, pues, adiós. ¡Qué bien! Sí, es que yo lo conocí cuando era un bichito ahí en la femenina y ahora ya, no les digo, pues, sacó su licenciatura, sacó su maestría, se quedó por allá. ¡Qué cosas más gratas ver que los muchachos caminan! Eso me lleva. Canción más popular de 1989, capturada en vivo, Otro día en el paraíso, 1989. Eso fue cuando salió al aire Bill Cosby, y Bill Cosby se hizo un ícono en los Estados Unidos, y el que no veía a Bill Cosby no estaba en nada, ¿no es así? Desgraciado Bill Cosby. Sí, a la hora, sí, porque pobrecito. Ahora le han caído 8,437 demandas de acoso sexual, ¿no? Sí, y la infancia de muchos estadounidenses se hizo añicos con las revelaciones de la vida oculta del personaje que se presentaba como el padre perfecto en la televisión, el moralista por excelencia, el señor Bill Cosby. Bueno, eso nos recuerda el 89, así como también 1989. Uy, uy, uy. Me acuerdo que fue el año en que volvió la batimanía nuevamente, porque apareció otra vez más Batman, solo que este no era un Batman como el Batman de los 60, sino era un Batman más oscuro. Y el director Tim Burton oscureció aún más. Val Kilmer era, ¿no? Bueno, fue un montón, porque fue Val Kilmer, fue George Clooney, también fue el otro que tiene media cara de... Pero hubo como cuatro Batman diferentes. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y entonces me dijeron, mira, ya que pusiste a Phil Collins, ¿por qué no te pones algo también del otro que fue vocalista de Genesis? Porque aquí es lo lindo del programa. Se concatenan los recuerdos. ¡Aló! ¡Hola! Buenos días. ¿Qué pasó? El Batman del 89 fue Michael Keaton. Ese es al que me refería yo. Si uno que tiene cara de mueble. ¿Perdón? Tiene cara de mueble porque era algo inexpresivo, ¿no? El Beetlejuice. Sí, en efecto. Pero sí, a mí me gustó mucho más este Batman que incluso el de George Clooney. Sí, tal vez. Aunque a mí el que más me gustó fue el último, Batman Rises o no sé qué. Creo que fue lo... No me acuerdo, algo así se llamaba, porque eso, ese, lo que pasó en el 89 dio pie a que se desarrollase toda una franquicia tipo Rocky, ¿no? Así es, cabal, una saga, quizás, ¿verdad? Por así decirlo. Cabal, una saga. Cabal. Así como la de Star Wars. ¿Ha visto la de Star Wars últimamente, no? Sí. Me falta ver la última, la séptima, porque cuando fui era una cola inmensa. No, dije, voy a esperar hasta en enero. Sí, cabal, buena medida. Aunque creo que se va a decepcionar porque tengo entendido, yo no soy de los locos de, ¿cómo se llama?, de Star Wars, pero tengo entendido que la última sí está algo decepcionante. Algo decepcionante. He oído las críticas, pero bueno. La cosa es que la crítica puede ser la crítica, pero uno tiene su opinión y qué, ¿verdad? Okay, pase un feliz año. Gracias. Vaya, mira qué bien, te digo, es que eso es lo que me encanta a mí con mi audiencia. Y me hace que prepare y que no meta la pata, porque si mato la pata, ahí me caen encima. Me dicen, hey, mira, estás equivocado por tal cosa. Arriba. Es que la majada sí que sabe más que uno. Bueno, dijimos que querían que pusiera a Peter Gabriel. Pongamos a Peter Gabriel. Peter Gabriel. Bueno, llamaron y me dijeron, mira Sergio, no te vayas a ir sin ponerme a Cameo. Uy. Aquí nos remontamos a 1978. No me diga que no la bailó en alguna disco, ¿ah? Just stay away. I won't give up. decíamos esta mañana que hoy pondríamos canciones que fueron número uno en los diferentes años. He querido poner canciones así medio alegres, pero resulta que la mayor parte de las canciones número uno, no me lo van a creer, pero han sido baladas. Es increíble, pero así, así es. Me voy a ir a 1996, cuando allí sí hubo algo sumamente alegre. Y era muy, muy alegre para unos muchachos que son catalogados como One Hit Wonder, porque en los Estados Unidos pegaron con una y no volvieron a pegar con otra. Pero qué manera de pegar, y todo gracias a un mix que le hicieron los muchachos de Bayside. Y se suponía que iba a ser la número uno del año, porque estuvo en el primer lugar la pequeña cantidad de 14 semanas. Además de eso, entre las 100 mejores estuvo durante 60 semanas, de las cuales 37 fueron entre las 37 semanas pasó dentro del exclusivo club de las 40 mejores. Entonces todo el mundo dijo, con eso ya la hicieron. Pero no, ya les voy a decir quién la hizo en ese año, desplazando a los del Río, que ese año nos pusieron a bailar con aquella loquera de Macarena. I am not trying to do that. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo. Bueno, y con la Macarena de fondo, le damos la bienvenida a un hermano cercano ahora. Del frío de Alberta, Canadá, anda gozando del trópico. Hola, hola. Hola, hola, Sergio. Ni mencionar el tráfico, que el tráfico sí que está duro por todos lados que se va aquí. Ah, ya viniste a probar lo bueno, porque mira. Uy, ni hablar con eso, hay que salir como con 2 horas de anticipación para el destino que va. Sí, y además después de haber tomado un buen fresco de ruibarbo. Porque el ruibarbo carga. Ayer fuimos a la bahía de Jiquilisco. Nunca había ido antes ni cuando estuve aquí. Un viaje en lancha por 1 hora. Ajá. A una isla que se llama el Corral de Mulas. Es una maravilla, Corral de Mulas. Pero qué agradable, Sergio, qué agradable. Es que antes estabas demasiado ocupado haciendo travesuras en San Salvador, por un lado, y por otro a uno no le alcanzaba el pisto, ¿ah? Si eso es lo que sucede aquí, que... Se tuvo que ir a trabajar afuera como para... Como dice la gente aquí, de cora en cora se te va el dólar. Cabal, cabal. Así que ya estás hablando puro guanaco, porque ya estás hablando de coras. Pues sí, esa es la cosa, de que rapidito lo echan a uno, si decís 25 centavos se te quedan viendo. Sí, cabal, o decirles peseta y te van a decir, bueno, ¿y usted es del siglo pasado o qué? Lo mismo si les decís 50 centavos, tenés que decirles 2 coras, porque si no te miran raro. Ya ni siquiera es tostón, si ahora es 2 coras. Bueno, qué agradable tenerte por acá, mira. Para mí también, como te decía hace un momento, es un gran agrado siempre escucharte aquí, y esta vez a través del FM, de la radio. Hoy no tuviste que pelear con las aplicaciones. Ninguna queja de que el iTunes y el otro no funciona, así es que mucho agrado. Y a lo largo del año te he venido escuchando, pues, y desde ya te deseo éxitos. Igualmente, mira. Un año más, y vamos a estar pendientes siempre de tu programa, es un hecho. Y gracias por tu fidelidad, porque ya tenés una buena cantidad de años de estar hablando. Sí, por supuesto que sí, y la otra vez que fuimos en agosto a California, acordate de que desde allá. Sí, desde allá, correcto. Y el que también se alegra contigo es John Richardson, porque también lo oyes, ¿no? Sí, correcto. Estamos pendientes con John Richardson para el martes, porque hasta el 9 nos vamos a ir. Ah, vaya, pues, okay, entonces un abrazote y que estés bien y que goces tu estadía por acá, ¿oíste? Muchas gracias, Sergio, igual, y bendiciones y muchos éxitos para el año venidero para tu programa y tu persona y familia también. Vaya, muchas gracias. Bueno, entonces los Tales, estábamos hablando que los Tales del Río tuvieron la suerte que un DJ... Tiene que ser de Miami, porque Bayside está en Miami. Oh my God. Y entonces le hizo su mezclecita y le pegó, porque habían tirado la versión normal, que se las voy a poner dentro de un ratito. Y acá Jorge, que estaba en cabina conmigo, me hizo cara de... Pero esa que estás poniendo es la contestación, no es la buena. O sea, no es la original. No, no es la original, es la Bayside Mix. Bayside Boy se llamaba. También de Miami. Sí, debiste verla porque allá vivís vos. Exacto. Ajá. Sí, fue una locura. Era locura tal que hicieron un video, ¿no? Sí, pero la coreografía, lo que te contaba, la inventaron. Ah, eso es interesante. La coreografía la inventaron el personal de entretenimiento de Carnival Cruise Line, en los cruceros que van por el Caribe, que salen de Miami. Y después eso se popularizó en las discotecas de Miami. Los del Río vieron la coreografía, la incorporaron en un video que hicieron, que me imagino que les debe haber costado 100 peseta. Euros. Una peseta. Sí. Y de ahí la historia es diferente. Y la Macarena fue declarada por VH1, un programa especial que hicieron sobre One Hit Wonders, como el más grande One Hit Wonder de la historia de la música popular. Y otro dato curioso es que el récord de la más grande Macarena fue en el estadio de los Yankees, donde más de 100,000 personas bailaron al unísono la Macarena en el séptimo inning. Sí, en el 7-inning stretch. Cuando uno tiene que pararse porque ya está perdiendo. Bueno, si no llevó plumón, va. Sí, exacto. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. ¡Ay! Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, Macarena, Macarena, que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena, que te gusta la movida guerrillera. Increíble, todos decían, no, esta va a ser la canción del año. 14 semanas en el puesto número 1, 60 en el top 100, 37 en el top 40. Pero por ahí apareció otra cancioncita que no estuvo 14, sino 16 semanas en el primer lugar. No estuvo 60 entre las 100 mejores, sino 63. Y en lugar de las 37 entre las 40 mejores, estuvo 53. Sin duda, no lo creían. Ay, así se llama el grupo. Sin duda, no doubt. Could be the end. It looks as though you digo increíble porque Macarena tenía todo para ser la número uno del año y fue desplazada por No Doubt con Don't Speak. Yo creo que fue una vergüenza colectiva que no podemos hacer que la Macarena quede como número uno. Sí, porque tenía ritmo, la bailaron por todos lados, le hicieron videos de récord. Coreografía. Sí. Sí, lástima que ya, si el YouTube hubiera estado de moda en esa época, como está ahora, hubiera sido otra cosa. Como el Gangman Style, sí. Hubiera sido igual, hubiera tenido 1,000,000,000 de visitas. Sí. Millardo de visitas. Ahora, sí, 1,000,000,000. Ahora, en esa época estaba de moda... ¿Qué estaba de moda? Estaban de moda los Chicago Bulls. Correcto. Porque en ese año de 1996 ganaron 72... Tuvieron 72 victorias, 72 juegos ganados en la temporada regular, lo cual fue un récord. Cuyo récord acaba el de partidos ganados consecutivamente al principio de temporada, acaba de ser roto por los Golden State Warriors. Y ganaron, sí, es que estuvieron fabulosos. Y estos están, ¿no?, increíbles, estos van a arrasar esta temporada. Sí, pero tal vez les va a pasar lo mismo, porque en esa época todo el mundo era Chicago. O sea, sí. Yo soy de Chicago, ¿por qué? Porque ahí estaba Michael Jordan, sí. Estaba Pippen, estaba el otro loco. El Worm, Dennis Rodman. Sí, Rodman, ajá. Y Kukoc. Era un equipón y todo, sí, el mundo, no, ¿vos qué sos? Ah, de los Bulls. De los Bulls. Ah, entonces sos de los nuevos en la NBA, porque yo que soy de los viejos, soy o Laker o Celtic, porque tenía más, sí, tradición. Y hecho y hecho, ahora ya nadie se acuerda. Nadie, ahora que mencionas eso, es interesante ver de que la introducción cuando presentaban los jugadores era la piramanía, ¿no? Piramanía de Alan Parsons. Mm-hmm. Bueno, voy a pedir que me llamen al 22-23-0172 porque voy a dejar que ustedes cierren el programa, a ver con quién lo cerramos. Ese año de 1996, cuando No Doubt estuvo de moda, también fue cuando volvió Mission Impossible, Misión Imposible, que Tom Cruise compró la franquicia, que venía de un programa maravilloso, fantástico, era ver la grabación cuando agarraba el señor. La grabación se autodestruirá en 5 segundos. ¿Aló? Hola, Sergio. ¿Qué tal? Oh, el ganador de ABBA. Ah, la de Bach, Winner de ABBA, con todo gusto. Ah, ok, gracias. Vaya pues, muy bien. Entonces, en esa época también estuvo de moda aquella serie de televisión que en realidad no era serie, sino era lo que nosotros llamamos telenovelas, y que aquí le dicen, en los Estados Unidos, le dicen soap opera. Soap opera. Estaba ER, en donde, yeah, creo que el Ricky Martin creo que salió ahí. Salió también. George Clooney lo hizo. Clooney, aló. Creo que ahí fue donde dio el salto a la popularidad. Correct. George Clooney, aló. Hola. Hola. Hola, quiero decir que yo sí me acuerdo de Chicago Bulls y tenía 8 años en esa época. Ah, no, pero una cosa es que te acuerdes y otra cosa es que sigas siendo de Chicago. No, claro, pero como olvidar a Rodman, Pippen, Kukoc, Harvard, Pippen, obviamente, Jordan. Se lo sabe todo. ¡Wow! Y a Phil Jackson. ¿Perdón? Y a Phil Jackson, que era el entrenador. Jackson, que era el entrenador, exacto. El Zen Master. Sí. Entonces, buenísimo, buenísimo equipo, pero me imagino que quieren cerrar con una canción de esa época. No, en la canción que te dé la gana. La canción que me dé la gana, sí. Bueno, entonces, tal vez una del año anterior, no sé si para seguir con el rock de Marilyn Manson, Beautiful People, del 97. Beautiful People. Sí. ¿Con quién? Marilyn Manson. Ok. Marilyn Manson. Te me pusiste violenta. Para seguir así como sí, es. Me imagino que vas a tener ya los boletos para ir a ver a Iron Maiden. Fíjate que no, de hecho no soy fan, pero sí tengo varios amigos que quieren ir, entonces al parecer sí iremos. Solo por no abandonarlos, por pura solidaridad. Exacto. Vaya, pues ya te la voy a poner a la Marilyn Manson. Gracias. Vaya pues. Hush, hush, darling. Bueno. Thank you.

se excedían con el volumen, con el la estridencia. Sí, fíjate. Entonces, vaya, yo creo que no es necesario que uno grite para que el colocho lo escuche, no. Correcto. Para nada. Entonces hablé con el pastor y le dije, mire, pastor, fíjese que usted está haciendo esto y mucha bulla. Está bájale contaminando el sonido. No, de ruido. Me dijo, date por afortunado porque tal vez así te entra. No, le digo, si a mí ya me entró, lo que pasa es que yo no ando poniéndolo como todos aquellos que van al baño y lo ponen en el Facebook. No, eso es, el Twitter. Eso es cosa entre Dios y yo. Entonces, fíjate que como siguió haciendo eso, diseñé un plan. Mandé a cotizar columnas de sonido con un amplificador para ponerle al pastor la música de Marilyn Manson. Sopa de su... Sí, entonces cuando ya tenía todo, llegué y le dije, mire, pastor, fíjese que voy a hacer esto y aquí ya tengo listo, y si usted lo hace, pues ni modo. Una cucharada de su propia medicina. Santo remedio. Así que, gracias, Marilyn Manson. Qué pena. Qué pena, pero lo confieso y con arrepentimiento. Y no solo arrepentimiento, sino también con contrición. No lo vuelvo a hacer. Navidad y Año Nuevo. Vox FM.